Saludándolos, por supuesto, desde Aguascalientes, México, su anfitrión y amigo Sander para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Esta maravilla que estamos escuchando de fondo nos indica algo. Revelator ya está entre nosotros. El pasado martes 7 de junio, digo, yo sé que para ustedes no habrá sido muy interesante o no estuvieron al tanto, pero el pasado martes se lanza Guilty Gear Xrd Revelator, un videojuego que yo venía esperando desde principios de año, cuando recibí la noticia que sería al fin lanzado en Occidente. Ya viene una de esas copias en camino, con un poquito de suerte, y me llega el día de mañana. Entonces, con nuevos personajes, con nuevos escenarios, con un sistema de juego pulido, con una presentación mucho más elegante y agradable. Y espero, ahora sí, sacarle todo el jugo que me sea posible a este título, que la verdad está enorme, está espectacular. A mí me gusta mucho la franquicia de Guilty Gear. Y me parece que no hay mejor manera de darle una bienvenida a este juegazo que con la música de todos los domingos durante los primeros 10-15 minutos que estamos aquí. Porque el día de hoy les vamos a tener, pues, mucho material, porque empieza para nosotros, empieza mes, empieza temática, y les traemos cosas bastante, bastante interesantes a todos ustedes. La publicación de pedidos ya está en el grupo de alumnos de Escala Alternativa. Ya saben, se nos acaban muy pronto los pedidos, porque pues aquí está la pirañiza siempre al tanto y siempre pidiendo sus rolitas. Además, pues este mes que lo venía anunciando desde el último programa, a finales de mayo, vamos a tener un mes lleno de covers, un mes con música de nuestras bandas favoritas interpretada por otros talentos, en ocasiones pues de manera distinta, con sonidos muy propios, con sonidos muy particulares, muy especiales. Y por supuesto todo eso lo vamos a tener el día de hoy. Ya lo tuvimos anteriormente en nuestro último programa, tuvimos por ahí algo de Clambone, que es una banda de rock japonés, algo de Yellow Monkey, muchos los recordarán por esta serie Rurouni Kenshin, tocaban el primer ending. Bueno, escuchamos otra de sus canciones en voz de otra banda, y escuchamos también a nombres muy reconocidos de la escena metal en Japón rendirle un tributo bastante agradable a Deep Purple. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, no voy a adelantar mucho, pero vamos a tener Radiohead, un grupo de J-Rock tocando Radiohead, tributo a uno de los mejores y más legendarios guitarristas de la última década, de la escena, bueno, de los últimos 20 años, perdón, de la escena J-Rock. Tenemos a un grupo de chicas reinterpretando música de una compositora muy talentosa. Tenemos nuestra dosis de grupos de idol, interpretado de una manera muy, muy especial. Y por supuesto también vamos a tener algo bueno, algo sabroso, una bossa nova ya clásica de las lejanas tierras del Amazonas, interpretada por una voz mexicana que ya tuvimos aquí en el programa. Y digo, no sé, No recibí a lo mejor muchos comentarios, pero a mí me pareció una voz, por decirlo menos, bastante, bastante interesante. Entre todo lo que vamos a tener, viene el estreno. No sé si mi compañero Haru los puso, me gustó mucho la manera, bueno, el sonido que yo escuché de esta agrupación. Me pareció muy, muy interesante y eso es lo que vamos a tener. El grupo se llama Shiz. Es una banda de rock alternativo propia, por supuesto, propia de Japón. Y vamos a tenerlos con un sencillo que lanzaron este 8 de junio, miércoles. Dato muy importante para los que estén escuchando y pues, a lo mejor quieran como que empaparse más del tema, ¿no? Pero todos los miércoles es cuando salen los lanzamientos nuevos, los miércoles de cada semana. Entonces, esto es lo que tenemos de estreno para todos ustedes, recién salidito del horno. Grupo de indie, de rock indie alternativo, bastante, bastante interesante, bastante bueno. Ya tenemos los pedidos, ahora sí que a nada de que sean este... No, de hecho ya, 1, 2, 3, 4. Exactamente, ya se nos acabaron los pedidos, la pirañesa estuvo súper al tanto. Y por supuesto le envío un saludo a todos los melómanos que ya están sintonizando. A Tavo Rodríguez, a Gerson Osvaldo Mendoza Jerónimo, al compadre de DMX, que agradezco y me halaga que se desvele durante sus tiempos allá en Galicia, España, para escuchar el programa. Y también, por supuesto, al infaltable Sebastián Talero, que está aquí con nosotros. También, además de él, está el buen Hinamori. Está José Roberto Torres Arenas. Le envío un saludo muy especial a José Roberto. Recordando, por supuesto, que chingue a su madre la América. Que a este chavo nunca se le olvida mantener las viejas costumbres, ¿no? Un saludo muy grande a todos ellos. También a Yankee Tamura de la Rosa, que se agregó al grupo Melómanos de Escala Alternativa. Chicos, por este grupo es donde estamos haciendo la distribución de todo el contenido, ya sea la lista de reproducción, los programas grabados, los podcasts, algunos links con música para descargar de manera gratuita. Esto cuando las ocasiones se presten, ¿no? Todo esto es por el grupo en cuestión. También me van a encontrar en Twitter, me pueden echar un grito como @sander_anexus. En el chat IRC estoy ahí como Sander Nexus igualmente. Y por supuesto, de manera personal, si así lo quieren, si así lo prefieren, pues estoy en Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus. Ya se están reportando con respecto a los pedidos a algunos de ellos. Tavo, ahorita en el blog te contesto. Mientras tanto, y para no hacerla tan cardíaca, ¿qué les parece si nos vamos ahora sí con el super estreno de este programa? El primer programa del mes. Esto es Shiz, con su más reciente sencillo, Morning Glow. Y aquí tenemos el tema titular. Hajimane wo machi wa beat the love. Lados B del sencillo se llama Nichijou no Kanransha. El artista, el grupo es Shiz. Y esto es parte de su más reciente sencillo, Morning Glow. ¡Gracias! magical Christmas. Oh, きっとずっとこのまま回っていられるわけはない。あの日の僕も今さえも降りていくんだ。愛しさを全てきっとずっと思い出は穏やかに回っていくんだろう。ふっとよぎったこの歌で記憶はいつしか思い Otro de los Coupled With del sencillo Glow es el grupo She's, su tema Time to Die. Mizukara elanda keikaku so yabutte zero kara ichi made mukatta iku tsuka ukanda imageけた視界を作った手に入れてみれば欲しい子のようだった。尊敬と目標を踏み越えたいから開いた扉の向こうで不満を照らしうなだれる地図に示された最終目的地をこそってどれもかしがる手に入れることが全てと思ってた。限界と世界は無関係だろう。 Y esta es el bonus track del single She's con su tema On Science en vivo desde el Club 4, el legendario Club 4 de Shibuya en 2016.

No te preocupes porque ha llegado el nuevo cereal Alianza Anime sabor pollo rostizado. Así es, pollo rostizado. Pruébalo, realmente sabe a pollo. No te olvides de los demás cereales Alianza Anime, el delicioso sabor pozole, los tradicionales sabores enchiladas verdes, mole, albóndigas de pulpo y el riquísimo sabor sushi. Este es otro producto Higurashi. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Regresamos después del estreno de la semana y el bloque con el que iniciamos el programa, She's y su sencillo Morning Glow, junto con todos los temas que vienen incluidos, los lados B, Nichiyobi no Kanran Sha, Time to Dive, y el bonus track, una versión en vivo de su tema On Science en el legendario Club 4 de Shibuya. Si quieres escuchar muchos, bueno, estrenos como este y muchos más, lo puedes hacer sintonizando a mi compañero Haru todos los domingos a la 1 de la tarde en su programa Club 4, con las últimas novedades de la música japonesa J-Rock, J-Pop, y un toquecito, por supuesto, de respeto con su bloque La Ley del Rock. ¿Qué nos comentan los chicos sobre esta canción? Porque recordemos que aquí, en este programa, pues los protagonistas no somos nosotros, son ustedes, son sus opiniones y, por supuesto, son los grupos y es la música que ponemos aquí. Sobre la banda me comentaban estos muchachos que la música de She's, Hinamori dice que le recuerda a Unison Square Garden por la tesitura del vocalista. Y Sebas Talero es que tiene un sonido muy indie el grupo She's, con algo muy especial que suena bien, punto. Sebas Talero, ok, preguntas interesantes, ahorita las manejamos. También otros grupos que me recuerda a Sebas, que le recuerdan a ellos por escuchar She's, son los Stone Roses, los legendarios Stone Roses de Inglaterra. Dicen que Oasis saca mucha parte de su sonido de los Beatles. Yo no estoy completamente en desacuerdo, pero me parece que también sería obviar la enorme influencia que tuvo un grupo como los Stone Roses en su música, sobre todo porque su guitarrista Noel Gallagher es... Entonces se le notan en los riffs de guitarra, que son prácticamente Stone Rosescos, sobre todo en sus primeros tres trabajos. ¿Qué nos dicen aquí? Bueno, también ya se está reportando, aunque solo en forma de likes, Alejo Aniceto aquí en el grupo de Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes, chicos, si quieren formar parte de él, solo nos buscan en Facebook y los agrego con todo gusto, ya que por estos medios es por los que se está distribuyendo el contenido del programa, ya sea la lista de reproducción, algunas ligas de descarga de material completamente gratuito, los videos y, por supuesto, los programas grabados para que se los lleven a donde sea, a donde quieran, y que el descanso a sus oídos no pare con todas estas nuevas corrientes, con toda esta nueva música que traemos para todos ustedes. ¿Qué nos dice ¿Qué nos dice Sebas aquí? Bueno, que parece que estoy sitiado por todos estos desmadrosos que andan como que ideando hacer algo, andar pidiendo sus mezclas raras en el programa. Vocaloid de Electro Latino, que Justin Bieber con Hatsune Miku, banda cumbia, y dice Sebastián Radiohead fase experimental, la voz de una idol japonesa, base de una canción de electrónica barata hecha por My Chemical Romance y la letra de Moderato que queda perfecta. Ay, ¿qué ponemos por acá? ¿Qué nos comenta el compadre de DMX? Que por supuesto, y les recuerdo también, ahorita que está L3, lo máximo, lo más lo más interesante de la música de videojuegos lo pueden escuchar en Viciados, con unas mezclas muy muy extrañas. Igualmente eso es lo que le da el sabor al programa, bastante bastante interesante, con mi compañero DDMX, todos los lunes y viernes a la 1 de la tarde hora de México, y los miércoles me parece que a las 3. Ya ahí tú me corriges, usted me corrige, mi chino, si hay algo con lo que yo esté fallando en cuestión de horarios, ¿no? Y se nos cerraron los pedidos y ¿qué tenemos a continuación? ¿Qué tenemos? Ah, que por supuesto, todos estos desmadres y todas estas rebeliones, aquí toda esta anarquía, parece que fue orquestada muy bien. Muy bien orquestada por nuestra floor manager, que ya los tiene al parecer muy bien educados a todos los chicos. Es un desastre. Un saludo, un abrazote y un besotote a Ani Rodea, nuestra floor manager. ¿Qué nos pidieron? Nos pidieron Eira hoy, nos pidieron algo de Final Fantasy, nos pidieron Electric Avenue, nos pidieron algo que se llama Susie. Ya lo estaremos escuchando en un bloque posterior. Y bueno, hace mucho, prácticamente todo el año en lo que no hemos puesto música de Occidente. Para continuar con la música de este tipo, para continuar con estas influencias, pues vamos a tener un bloque muy especial de música occidental y uno de mis géneros favoritos, el rock progresivo, con una de las corrientes que más me gustan, que es la corriente europea. Vamos a tener a dos grupos ingleses, un músico, prácticamente mi músico favorito, y a una banda, una enorme, gigantesca banda polaca, que recientemente y de manera muy triste acaban de perder a uno de sus integrantes. Ni hablar. ¿Quién es mi músico favorito? ¿Quién es este señor de quien les estoy comentando? Steven Wilson. Músico multitalentoso, músico muy versátil, productor de grupos como Opeth, Anathema, los propios Riverside. En fin, creo que también productor de otra banda noruega de rock progresivo llamada Gazpacho. Muy, muy metido en la escena musical. Está grabando junto con un músico israelí de nombre Aviv Geffen el quinto capítulo de su proyecto conjunto Blackfield. Esperemos tenerlo aquí en el programa en el transcurso del año. Y este 2016 sacó un EP con pocas canciones que fueron, como que no fueron incluidas en su más reciente, ahora sí que álbum, el EP que se lanzó el año pasado, del cual vamos a escuchar una maravilla que por nombre Hand Cannot Erase. Este también es el nombre del disco de este muy versátil, muy sapiente, muy inteligente músico. que fuera también el líder de lo que es mi banda favorita forever and ever and fucking ever, Porcupine Tree. Una lástima que no estén haciendo música juntos, pero con mentes tan brillantes uno tiene prácticamente que entender que un solo grupo no es suficiente. Vamos a escuchar entonces esto de Steven Wilson en su proyecto solista, Hand Cannot Erase. Empezamos el bloque de música occidental con mucho, mucho rock progresivo. Guitarras absorbentes, estos sonidos ambientales. Es Riverside, banda de Cracovia, Polonia, con algo de su más reciente material, Love, Fear and the Hate Machine. Under the Pillow. Hey, summer in the mirror, what happened today?

Eso fue Riverside con Under the Pillow. Descanse en paz su guitarrista, enorme músico, Piotr Grudzinski. Y a continuación, por si pensaban que ya había terminado el mal viaje, no, señores, todavía nos falta el tramo de aterrizaje. Y esto lo vamos a llevar a cabo con esta genial banda de space rock de Manchester, Amplifier, y un tema de su álbum Echo Street, The Wheel. Hola a todos, les saluda Gabriel Gama, la voz de Io Asakura en Shaman King, y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno en todo Latinoamérica. Así que Anime Nexus, fusión de almas. Radio Anime Nexus. Regresamos después de este bloque muy espacial, muy orbital de rock progresivo con Steven Wilson, Riverside y Amplifier, cuyo disco de donde se desprendió el último tema fue producido, por supuesto, por Steven Wilson. Entonces, el dato, por supuesto, este señor, una máquina, realmente una bestia en el aspecto musical, incesante, realmente. A decir verdad, porque trabaja mucho y con mucha gente. Permítame un momento, por favor. Las tosecitas, disculpen ustedes. Nos vamos a los pedidos ya con cuatro. Y se me va saliendo el gallo, cabrón. Con cuatro canciones pedidas por ustedes. Los melómanos que escuchan Escala Alternativa y que se comunican con nosotros en el grupo Melómanos de Escala Alternativa de Anime Nexus por medio de Facebook. Vamos a empezar, por supuesto. Mientras más pronto nos vayamos a la música, obviamente, pues, mejor. El DDMX se queda con cara de what the fuck cuando empiezo a hablar de música. Ay, es tan complicado. Un saludo a Sudocato, que al parecer está en el chat IRC. Un saludo muy muy grande para él. Sebas Talero dice: había, creo haberlo oído antes, está buena la rola de Steven Wilson. La vamos a poner entonces más música en la que haya tenido que ver este hombre, porque realmente no tiene desperdicio. El tema de Amplifier dice: está bueno, muy oscuro, parecido a una legendaria banda colombiana llamada La Pestilencia. Recomendación de Sebas Talero, que por cierto, me agarró en flagrancia e infraganti. Ya que la semana pasada hice una mención equívoca de una banda que yo pensaba era de Colombia, que era Ataque 77. No, es una banda de punk de Argentina. Sebas me lo corrigió. Y bueno, él posteriormente hizo mención, pues, de ciertos grupos a los que me recomendó seguir. Entonces, Fede Ratas me aculpa. Ahora sí que realmente no, no tenía ese dato, pues. Vámonos entonces ahora ya a los pedidos, que están, van a estar espectaculares. Y esto es Este es un tema de su álbum Blau de 2013, Frozen Ice. La artista es Eira Oi. Esto es algo más orquestal, más artístico. Nobuo Uematsu con Memory of the Wind, del soundtrack de Final Fantasy III. Este fue pedido de Gerson Osvaldo. Y el anterior, la canción de Aira Hoy, fue un pedido de Tavo Rodríguez. Saludos a los dos. Y este es pedido del compañero de DMX, Skindred, con Electric Avenue. Higher, higher, higher, higher, higher. Yeah. Well, it's so odd, like a soul. pongámonos una rosa en la boca, saquemos a bailar a la dama que tengamos al lado y pongámonos románticos, pongámonos melosos. Esto gracias a Sebas Talero. Dream con Suzy y Baekhyun, ambos intérpretes coreanos. 아니 오늘은 더 예뻐졌네 이런 말을 할 때마다 너는 못 들은 척 늘 딴 얘기를 해 어제 너무 좋은 꿈을 꿨어 지금 말해주긴 간지러워서 말하기 싫어 그리고 이런 건 말하면 안 된대 Dream도 신꾸지 못하는 너무 기분 좋은 꿈 나는 네가 꼭 그런 것 같은데 Dream 종일 아른거리는 너무 기분 좋은 꿈 그게 바로 너 잘 어울린데 I know she knows 사실 내가 봐도 그래 근데 가끔 불안한 기분이 들 땐 혼자 서울적해 거짓말 그렇게 자신 있는 얼굴을 하고 있으면서 종일 아른거리는 너무 기분 좋은 꿈 그게 바로 너 지금 그런 눈으로 나를 바라볼 때면 나는 네가 꼭 내 것 같은데 Dream 다시 잠들고 싶은 너무 기분 좋은 꿈 그게 바로 너 Y regresamos después del bloque de los pedidos. Espero que les haya gustado lo que tuvimos el día de hoy. Cortesía de nuestros muy apreciables escuchas, Tavo Rodríguez, Gerson Osvaldo Mendoza, el compadre de DDMX y Sebastián Talero, con un arreglo bastante distinto, bastante especial, de géneros, de voces, de sonidos y de talento. Sudocato, a quien le envío un saludo en chat IRC, me pide Stylo de Gorillaz. Desafortunadamente ya se llenó, se había llenado el bloque de pedidos y esto que acabamos de escuchar fue lo último de dicho espacio. Entonces, pues te la quedo de ver, compadre. Si la próxima semana llegas temprano, me la pides, por supuesto, con mucho gusto que la tenemos lista para tu deleite. Lo chingón, lo interesante, lo fuerte de este mes son los covers. Nuestra música favorita en manos de otros talentos, con sonidos, con estilos muy particulares y muy especiales. De esto es lo que se trata la temática del mes de junio aquí en Escala Alternativa. Y vamos a empezar, les digo, Radiohead, Lunacy y Yui. Vamos a tener este bloque que, ¿qué es lo que tienen en común? Pues que estos tres grupos tienen temas interpretados por otras bandas. Sonidos, les comento, en ocasiones similares, en otras tantas muy muy distintos. Y eso es lo que vamos a tener a continuación, el bloque fuerte de Escala Alternativa para este mes de junio, el junio de covers. Vamos a empezar, no sin antes enviarle unos saludos muy muy grandes y muy especiales a dos personas que están aquí con nosotros. El buen Toquilli, que acaba de llegar, que está en New Jersey. Un saludo muy grande a él. Y también ya estaba aquí desde hace rato, nada más se me había pasado darle el saludo. Estoy bien pendejo. Perdón, un saludo muy muy grande a Jen Meriel hasta Montevideo, Uruguay, si es que continúa con nosotros. Yo esperaría que sí. La música está bastante buena. El que dice los disparates, estupideces y demás antes por micrófono, pues qué importa, cabrón. Lo que importa es la música, son estos sonidos así chingones, interesantones, agradables. Y de eso, señores, es de lo que se trata el programa. Esto es parte del álbum The Bends de Radiohead, cobereado por Triceratops, una banda muy frecuente aquí en este espacio. El tema lleva por nombre No Surprises. Don't Esto es Scanner, original de Hideto Matsumoto, alias Hide, en paz descanse, guitarrista de la banda X Japan. Y este es un cover hecho por los señores de Lunacy. Esto muchos lo conocemos, es Again de Yui, interpretado por las chicas de Stereo Pony. ¡Suscríbete al canal! por el amor y la justicia. Un saludo para mis amigos de Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Estudiar mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury. Y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Y regresamos ya después de el bloque de covers con canciones de Triceratops, Lunacy, Stereo Pony interpretando a Radiohead, Hideto Matsumoto y Yui Yoshioka, bueno, la Yui de todas nuestras horas, ¿no? Esto fue pues, de manera respectiva, ¿no? Entramos al bloque querido por muchos, que es el bloque yacero, con algunas cositas muy especiales y más sorpresas. Por supuesto, algunas de esas irán con el tema del programa, no solo el día de hoy, sino todo el mes. Ustedes prepárense a escuchar. Antes ya le respondí al buen Sebastalero sus preguntas. Me comentó cuál ha sido el mejor álbum hasta ahora, un oriental y un occidental. La mejor canción hasta ahora, una oriental y una occidental. Y las expectativas que tenemos para este año. A ver, el mejor álbum, el Cold Disc de Straighteners, es para mí lo mejor que he escuchado este año. Y en música occidental, el Astonishing, el épico, el magistral, enorme, pomposo de Astonishing de Dream Theater. Mejor canción, Alternative Dancer de Straightener, una canción que ya tuvimos anteriormente, una canción muy funk con un bajo espectacular. Si quieren, ustedes la piden, si no la escucharon, por ejemplo, quieren hacer mención de ello y, por supuesto, ¿no? La volvemos a poner con todo el gusto del mundo. Y de Dream Theater, A New Beginning, este tema no lo hemos tenido porque como que no había el... No se había prestado el programa para poner música de su álbum, porque sobre todo, como es, hagan de cuenta, una obra, es una especie de musical, poner solo una o dos canciones, considero que le quita sabor a lo que uno puede escuchar. ¿Qué tengo de expectativas para este año? The Reign of Kindo, nuestros maravillosos, fabulosos Reign of Kindo, mencionaron que iban a sacar un disco este año. Bueno, que ya estaban iniciando grabaciones, perdón. Y desde principios, desde marzo, abril, con un poquito de suerte, y lo terminan antes de que acabe el 2016. Yo soy fan de Ice Dirt y me interesa mucho su nuevo material de Judas Goat, que se tiene pensado lanzar este año. Una banda de rock progresivo también que seguía mucho, podría decirse que banda hermana de Amplifier, quienes ya escuchamos, fue Oceansize, que dejó de existir en 2011. Y dos de sus integrantes, vocalista y tecladista, armaron un dúo que lleva por nombre British Theater y que al parecer lanzará su álbum debut este año. Hikaru Utada, también la reina del J-pop, una de las, digamos, candidatas más acordes Que deja de picarnos la cresta con singles, con temitas. Y que ya nos mande así el nuevo álbum. Vengan, cabrón, ya. ¡Hínquense, plebeyos! ¡Hínquense! Digo, me encantaría, ¿no? Y una de las bandas, me parece, más interesantes en el aspecto experimental de Japón, The Hiatus, que prometieron lanzar un nuevo disco a principios de julio. Ese también. Ya lo tenemos en la mira, por supuesto. El saludo reiterado y enorme para todos los que están escuchando. Espero que esta música que ponemos para ustedes en Escala Alternativa les sea de su agrado. A continuación viene, les comento, este bloque esperado por muchos, por algunos, perdón, de aquí, de este programa, que es el bloque yacero, con cuatro temas maravillosos, cuatro temas increíbles, cuatro temas, que digo, temas temazos. Que son, vaya, le van a poner como que van a poner la cereza en el martini, así fino, delicado. En el martini que es este programa. Vamos a empezar con algo de The Reign of Kindle, y hablando de, digo, esto no es nada nuevo, es de 2008, pero digo, ¿por qué demonios no? Si suena tan bien. Esto es Hold Out. El artista es The Reign of Kindle y esto es el bloque yacero. Never to return. El compositor Yuji Ono hizo un ensamble de jazz y lanzaron un álbum este año con música tributo a Lupin Third. Esto es Yuji Ono and the Lupantic Six. Esto es Love Squall. Y también en el bloque de acero tenemos K-Pop, esto es de una manera muy especial. Los chicos de Unchained con Mr. Taxi original de Girls' Generation, vamos a escucharlos. Just Esto es una bossa nova clásica de las lejanas tierras del Amazonas. Natalia Lafourcade con Un pato, original de Joao Gilberto. Cuando se encuentra un lindo gato, miau, miau, para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente, cuá, cuá, para cantar hacia la gente, cuá, cuá. Y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Chico, no le sale. Sus notas feas eran porque las del gato. La voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. Cui, cui, cui, cui, la, la, la. Cui, cui, cui, cui, cui, cui. Un pato se entusiasmó alegremente, cuá, cuá, para cantar hacia la gente, cuá, cuá. Y les cantamos a Noa. Un saludo al Toquille, que dice que me la bañé con el tema de Natalia. Nuestra China Ringo, cabrón. La China Ringo de México. Ay, quien me escucha quien me escucha y no me conozca me va a querer colgar de las pelotas, cabrón. No, así es a toda madre la Natalia Lafourcade con su música. Pero sí, efectivamente también es cover de una canción por allá de los, creo que 70 o 80, por uno de los maestros de la bossa nova, Joao Gilberto. Qué bueno que te gustó, Chatquilli. Yo les digo que ya me retiro por el día de hoy. Ya fue suficiente música, suficiente cover, mucho rock. Mucha música, todo muy, muy, muy variante. Esperando, por supuesto, que les haya gustado a todos ustedes. Yo nada más les quiero recordar el inicio de una semana, bueno, el lunes es tan bueno, tan malo como uno lo quiera hacer ver. Todo es cuestión de actitud. Y les deseo nada más que puro éxito. Y que les sucedan muchas, muchas cosas positivas a todos ustedes en su semana. Hasta aquí llegamos en Escala Alternativa por el día de hoy. Se van a quedar en compañía de mi compañera Rings. Valga la redundancia, ¿no? Esas cacofonías por ahí están horribles, ¿sabes? Pero bueno, es lo que ocurre por no hacer el programa con un guión, ¿verdad? Se supone que para eso tenemos a la Floor Manager. ¿Dónde andamos aquí? En fin. Se cuidan muchísimo. Que tengan una muy bonita noche de domingo. En el caso de mi compadre DDMX, una excelente madrugada de lunes y que esto le signifique el mejor de los inicios en su semana. Ya nos estamos viendo. Y pues la próxima semana vamos a regresar con más de esta temática muy interesante, muy especial, que es la del junio de covers. Lo que trajimos el día de hoy para ustedes, espero les haya sido de su agrado. Yo fui su anfitrión, amigo Sander. Esto fue Escala Alternativa. Nos estamos viendo. No sin antes irnos con un bonus track. Estos son los geniales, los implacables Hemingway con Caress of Venus del Arkenciel. que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe, muchachos. Yo los escucho la próxima semana. Se quedan en las mejores manos.